Son mañanas en la X103.9 FM y vamos con respuestas a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál lugar de Colombia le gustaría que llevara su nombre? Primero, Diana, ¿por qué estamos haciendo esta pregunta? Porque en Filadelfia se le dio un nuevo nombre a una de las calles y es la de Will Smith, justo la que queda al frente de su colegio. Ok. Entonces, pues, fue como reconocimiento a su carrera, le ponen el nombre de él a esa calle, donde él nació, hijo de Filadelfia. Claro. Y de ahí, pues, quedó la curiosidad de si tuviéramos un lugar en Colombia, cómo nos gustaría, cuál sería y hasta cómo se llamaría. Y en arroba la X más música, la gente está contestando nuestra pregunta del día de hoy. Camila, ¿qué han dicho? Adripod dice la Alameda de Ciudad Salitre Oriental. Se llamaría Adripod Bogotá. Wow. Muy bien. Porque en mi proceso de recuperación me la camino bailando escuchando la X. Ay, muy bien, Adri. Esperemos que esté muy bien, que vaya bien, que todas esas quimioterapias estén saliendo bien, Adri. Un abrazo, un beso gigante, siempre pendientes de ti, siempre pensando en ti, deseándote siempre lo mejor, que esa recuperación se logre completamente para finales de 2025. Un abrazo. ¿Quién más, Cami? Juan Camilo dice una pila fuente de agua en un pueblo. Se llamaría El Chorro Juan Pillí. Sí, él es, ese es quién es. ¿Ese es Uspexia? No, ese no es Uspexia. Sí, es Uspexia. Uspexia. Bueno, perfecto. Camilo Villalba iría un pueblo colonial tipo Mongui, con calles empedradas, un ambiente tranquilo y que se llame Camilo Viejo. Wow, está bien. Chévere. Ese está chévere. Iría. Por acá Catalina dice en la avenida Séptima en Bogotá. Ella, ese sería su lugar. Dice que está conectada desde la web, pero no le pone todavía su nombre. Y Cheo Mancino dice el callejón de la casa de mis abuelos donde nací. Ay, qué lindo. Bonito. Sí. Eso es lo que opina la gente a través de la X más música en redes sociales. Bueno, ya hay más de 5.000 personas conectadas en nuestra señal en vivo en diferentes partes del mundo. No, hemos aumentado porque recuerden, hace casi un año eran 4.000. Sí, no. Exactamente. Sí, subimos con respecto al año anterior. Sí, está bien. Y eso está bien, eso siempre será un buen indicador. Saludos a la gente que nos oye en Canadá, en los Estados Unidos, a la gente que nos oye en diferentes partes de Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia. ¿Dónde más nos están oyendo? En Bulgaria. Wow. Ah, hola. Wow, sí. Es probablemente un VPN. No, ¿por qué no crees? ¿Por qué te menosprecias de esa manera? No más. Es porque... Diana, es porque me lo dijo alguien y pero se me ese alguien en la cabeza. No tiene la verdad, porque podemos tener un oyente allá que nos escuche, que se llame Gonzalo que vive allá en Bulgaria y nos escucha. Sí. Gonzalo en Bulgaria, un saludo para Gonzalo en Bulgaria. Nadie nos oye en el África. Es que están en otro horario. Bueno, ¿sabes dónde no nos oyen? En Paraguay. ¿No raro. Tenemos? No tenemos oyentes en Paraguay. Raro. Tampoco tenemos oyentes, y esto es raro porque hace un mes, un par de meses, teníamos oyentes en la Guyana Francesa, ya no hay. Se fueron. Ay, ¿será que le pasó algo? Se fueron. Llegaron de vacaciones. ¿En Asia tenemos datos de Asia? Asia, venga, le digo, no hay nadie en Asia. No hay nadie. En Rusia no nos está oyendo nadie. Y ahí en China teníamos. Tampoco. Ahí teníamos. Sí. En la India tampoco. Tampoco nos oyen en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador, no nos oyen. Centroamérica no. Sí, no. En Cuba tampoco hay oyentes. Pero bueno, los esperamos en cualquier momento. Aquí estamos. Los esperamos. Siempre bienvenidos. Aquí vamos a estar siempre. Vamos con noticias de Muse, hablando de cosas que pasan en otras partes del mundo. Muse canceló un show en Turquía. Sí, lo que pasó es que en estos momentos el contexto social de Turquía pues está complejo porque se están llevando manifestaciones en contra del gobierno actual por jóvenes. Uno de los empresarios, uno de los dueños de la productora que los iba a llevar, que es DBL, estuvo criticando y estuvo haciendo comentarios despectivos de las personas que están en medio de. En ese momento la gente empieza a reaccionar porque Muse informa que va a llegar para concierto Y empezaron a escribirle, y empezaron a escribirle, y empezaron a escribirle. Entonces ya Muse dijo que iba a tomar partido hacia sus fans. Anunció que el concierto en Estambul, inicialmente programado para el 11 de junio, se ha pospuesto hasta 2026. La banda expresó su agradecimiento por el apoyo de sus fans y su compromiso de no trabajar con DBL. En el futuro, después de una cuidadosa consideración, escuchando las preocupaciones de nuestros fans, hemos decidido posponer el espectáculo. Bueno, me escribe un oyente preocupado por un sonido que dice que tiki tiki en el fondo, y le dije que es la cortina musical. ¿Tiki tiki? Me dice, Julián Paladines me escribió: hace unos días hay un ruido de fondo en la transmisión, como un segundero, pero más acelerado. Me manda video. Ajá. Y el video lo oigo y es la cortina que usamos nosotros. ¿Cuál será? Diariamente. Pero la que eso dice cuac, cuac, cuac, guau. Esa, la del pato, la esa, del pato. A mí me da vida cuando óyela. Esa es. Nuestro amigo Julián está en algún lugar de la ciudad de Bogotá desesperado. No, tal vez porque pensaba que estaba dañando algo, pero no, amigo, no es. Además, esta es de mis cortinas favoritas. Es una de las mías también, pero dice: esta cortina es terrible. Ojalá encuentren algo más armonioso y no tan rayacocos como ese tiki tiki. Ese tiki tiki. Dice: abrazos, saludos a Dayana, alias, es que, alias la Belita. ¿Por qué? Porque Belita. Ya sé cuál. Julián. ¿Por tu cumpleaños? Yo tuve el pelo platinado. ¡Ah! ¡Wow! ¿En serio te conoces? De... En una época de fiesta importante, y Julián era un promotor de fiesta importante electrónica, y él me saludaba como la Velita, porque vela. Porque encendías los lugares cuando llegabas. Y el pasado no perdona, amigos. Tengan cuidado. El pasado no perdona. Saludos para Julián, un abrazo. Julián, un abrazo. Le va a tocar aguantarse el tiki tiki, sí, porque chévere. Es la favorita de la Velita. Es que, oigan, es chévere. Como que sonríe, uno sonríe. Además, que es como bossa nova. Dice que además por el día de las velitas, que es el día del cumple. Claro. Oye, pero tiene una gran memoria. Mapeada. Sí. Te conoce. Bendito. Estos fans, qué cosa impresionante. Bueno, saludos en Luxemburgo, también nos oyen. Santiago Coronado nos oye desde Chicago. Chicago. A ver, ¿dónde más nos oyen? Johan Rodríguez, ella nos oye desde Francia. Wow. Desde Francia nos está escuchando. Muchísimas gracias a ella. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Ah, bueno, no, Muse. Vamos a poner Muse. Pongamos Undisclosed Desires aquí en Mañanas de la X, 103.9 FM. Undisclosed Desires de Muse en las Mañanas de la X, 103.9 FM. Dayana, señor, tengo una actualización. Vamos. De los números del fitness influencer Ashton Hall, quien la semana pasada se hizo viral promoviendo un agua llamada Saratoga, nos contó Camila. Saratoga, sí. Ta-na-na-na-na. ¿No les suena cada no, vez? Esa, que esa no, no, no, no, no. ¿No la tienen en el radar? No, no tengo ni ¿cómo idea? ¿Cómo no la tienen? Sarandonga, nos vamos. Exacto. A comer. Sarandonga, ta-na-na-na-na-na. Bueno. Yo no había nacido. Bueno. Todo con música, Andrés, todo con música, la vida es con música. Continúa, Alejandro, por favor. Ashton Hall compartió su rutina de la mañana y nos dejó a todos pensando... ¿Qué estamos haciendo mal en nuestras vidas? Todo. Nos puso a reflexionar. ¿Por qué no estamos haciendo todo eso que hace Ashton Hall entre las 13:56 de la mañana y las 10 de la mañana? Les tengo actualización. Hasta, señor, el momento, suyo, el video de, ¿sí?, Ashton Hall, de su rutina de la mañana, tiene 741 millones de vistas. ¿Qué? No way. Eso ya es ilógico. 741 millones. No, millones. 741 millones de vistas. Increíble eso. No puede ser. Y uno ¿en qué tratando momento? Tratando de luchar contra eso. ¿Ustedes se imaginan esa marca de agua, lo feliz que está? Claro. Literalmente. Y es carísima, fuera barata. ¿Sabes que uno diga, ay, hay un consumo masivo? Porque pues es la gente normal la puede encontrar. No, es ilógico. Ahora, hay que decir que en un principio aquí en Mañanas, como a mucha gente que alcanzó a tener ese video en sus feeds algorítmicos, nos pareció una ridiculez. Sí. Es cierto. Sí. Increíble, de verdad, sí. Nos parece una ridícula, pero lo cierto también es que estamos muy obsesionados en esta era moderna con las rutinas de la mañana de la gente. ¿Qué hace la gente en las mañanas? Porque, y creo que Andrés ha experimentado esto también porque vi que su TikTok de cómo comienza su día, ajá, también le funcionó bastante bien, ¿no? ¿Te acuerdas el cafecito? Ay, sí, sí, sí, ahora que lo pienso, sí, esas rutinas a la gente le gusta ver. A la gente le gusta ver qué es lo que hace uno por la mañana. Yo no entiendo por qué tenemos esta obsesión cuando publicamos hoy en día en redes sociales algo bueno. ¿Privado? No sé cómo. No sé. ¿Será no, privado? Tu rutina es privada. ¿Cómo sí, te despiertas? Sí, ¿qué sí, tomas? Sí. Es como que pones ¿será a por la eso? Luz algo que es tuyo, muy personal. A la gente le encanta el chisme. Le fascina el chisme. Quiere saber tú qué haces, qué comes, a dónde vas. ¿Qué te pones de pijama? ¿Cómo te levantas? Puede ser. A mí lo que me causa impresión es que, aún sabiendo que es falso, porque claro, tú no te levantas y está la cámara grabándote, tú ya te tuviste que levantar para poner a grabar, aún sabiendo que hay una cámara, que muchas cosas no son reales, pues termina uno quedándose porque le parece a uno que eso es lo que debería ser, porque le parece genuino, real, pero no, es decir, no lo es. Hay que levantarse para ponerse a grabar, amigos. Entendamos que no somos un reality, no tenemos no una cámara encima, que nos está transmitiendo. Sí, entonces sí, es muy pero somos un constante show de Truman hoy en día, ¿no? Sí, tenemos claro que lo que hizo Ashton Hope básicamente reitera y confirma que aunque la vida no es un reality, cada vez parece más uno, ¿no? Sí. Igual también siento que tenemos una curiosidad grande en qué tan productivos estamos siendo, ¿no? Como que, ay, no estoy haciendo lo suficiente, no me estoy levantando tan temprano, apareció después el club de las 5 de la mañana, entonces la gente si no se levanta a las 5 de la mañana es un perdedor, no va a lograr sus metas. Y es como que todo el tiempo estamos pensando en que tenemos que hacer un montón de cosas y si no las hacemos, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Sí. Pues un neuropsicólogo en los Estados Unidos dice lo que dice Camila sobre ese tema, dice, for better or for worse, dice hoy la revista Time sobre este caso de Ashton Hall, it is in our nature to compare ourselves to others, para mal o para bien, es parte de nuestra naturaleza compararnos a los demás o con los demás. Gran error. Es difícil no hacerlo. Dice, es difícil para nosotros como gente apreciar nuestros propios éxitos sin utilizar los de los demás como un metro para poder establecer qué tan exitosos somos. Total. Muchos sentimientos de competitividad aparecen durante esta forma de comparación social, ¿no? Está la envidia, está la admiración, está la motivación, está el FOMO, está la validación, la conexión social, agregó una terapeuta que hace parte de una app llamada Talkspace. Lo que pasa es que también hay un sentimiento de como de inconformidad con uno mismo, como dice Camila. Es decir, están todos estos sentimientos, pero todos están mucho más abajo de esa primera efervescencia de la visión del contenido, de lo que alcanzamos a ver. Lo primero que dicen los expertos sobre este tipo de cosas es que se experimenta un sentimiento de yo por qué no estoy haciendo eso, ¿no? Uh-huh. De yo por qué no estoy levantándome a las 5 de la mañana puntualmente en el caso de la mayoría de la gente, ¿no? Sí, ahora, ¿les pasa? ¿Tienen alguna figura que ustedes dirán, ay, yo quisiera hacer eso que esta persona hace? ¿O están contentos con su cotidiano? Constantemente. Me pasa. ¿En serio? Me pasa claro, sí, constantemente. Sí, sí. Sí, claro. Gente que se levanta, estira, hace su desayuno. Va al gimnasio. Sí. ¿Por qué tiene tanto tiempo? Yo estoy tan... Sí. La gente ha vivido siempre obsesionada con la forma como figuras importantes pasan sus mañanas. Qué curioso, porque yo siento que cada día como lo saco es una ganancia, o sea que lo estoy haciendo bien por lograrlo y mantener mi rutina y cumplir y llegar. Es para mí ya es un gran esfuerzo mío y me premio por eso, o sea, no me premio, pero sí valoro mi esfuerzo y siento que es muy importante y por eso no miro no a nadie más. Otra. No, siento que no es fácil y lo hago bien. Okay. Dai, pero para crear para crear tu rutina, ¿no te inspiraste en alguien? Como, no. Ay, esta en mis gatas que me despiertan a esa hora a comer. 2 de la mañana la vez pasada estábamos hablando. Yo estaba llegando y Dayana arrancando. Porque ayer a las 3 de la mañana la Dirty estaba mandando memes. Sí, yo, pero ¿qué haces despierta? Estaba trabajando a las 3 de la mañana y 3 de la mañana, meme de la Dirty. Ahí estoy, es que yo a las 3 me despierto, pero entonces siento que mi rutina sí es importante, mi cotidiano sí, es importante. Sí, sí, sí, sí. ¿Compartirías tu rutina de la mañana con tus seguidores? No, es mía, es mi lugar. Es tuya, no la compartes para nada. Y mi rutina es, yo siento que mi casa, mi vida, es mi lugar seguro. Claro. Y no quiero que nadie entre ahí, no quiero, entonces no comparto. Eso está bien, sí. Mm. La primera figura histórica que compartió su rutina de la mañana fue Benjamin Franklin, según dice la revista Time. Se tienen registros históricos. Es que, en piedra. ¿Cómo? Benjamin Franklin escribió en su autobiografía su rutina de la mañana a finales de 1700. Sí. Y fue allí donde podríamos establecer el nacimiento de ese club de las 5 de la mañana que menciona Camila. Okay. Porque ahí comenzaba su día, a las 5 de la mañana, fijándose ciertas intenciones para el día, posteriormente lectura y estudio. Esas eran las partes de las rutinas de Benjamin Franklin, reconocido prócer estadounidense, en su libro de 1854, Walden. Henry David Thoreau discutió también y habló sobre la importancia de nadar al comienzo de la mañana. Esa la creo porque es ejercicio. Si así, sí o sí, tu cabeza va a estar activa al inicio de la mañana. Pero qué difícil es lograr una rutina de ejercicio temprano en la mañana, ¿no? Yo en la mañana no alcanzo nada. Es que es eso, uno no alcanza. Yo estoy corriendo por toda la casa. Uno está llegando aquí a las 5:30. Por eso, siquiera el gimnasio estaría abierto. No. Es como, no. Pero dicen que es mejor entrenar en la mañana, Alejo. Sí. No, yo no sé si sea mejor, pero pues lo que dice Camis, pues si uno se levanta por la mañana y arranca a hacerse una rutinita, un ejercicito, 10 minuticos, pero la verdad es que yo pensaría que si entre más intensa sea la rutina, si sea media hora, un poco más de los 10 minutos, si usted hace media hora, yo creo que usted tiene que arrancar muy oxigenado el día, claro, obviamente por razones naturales. Lo cierto es que las mañanas son una experiencia universal e importante, ¿no? Para todo el mundo. Todo el mundo quiere tener una buena mañana, pues porque es la base del resto del día, ¿no? No hay nada que hacer. Todo el mundo se levanta, todo el mundo se viste, todo el mundo, o casi todo el mundo, intenta desayunar y arrancan el día que, pues, trae consigo sus respectivos e individuales afanes, ¿no? Sí. Es decir, hay momentos del día en el que todos estamos haciendo cosas muy parecidas y la mañana es un poco más distinta. Todos tenemos cosas como diferentes cosas que distancian nuestro día del día de los demás. Por ejemplo, el caso de Dayana, las gatas. ¿No? Es una cosa puntual, ¿no? Y esto hace que la mañana como tal no sea tan predecible en términos de hábitos, por lo cual dicen los psicólogos y los expertos que nos llama tanto la atención. Por eso nos llama tanto la atención ver estos videos, porque encontramos en las mañanas de los demás cosas muy distintas a las que hacemos nosotros. Entiendo. ¿Saben cuáles son buenas mañanas? Las mañanas X. ¡Ay! Ya, vámonos para la casa. Ya, acabamos hoy. Estaban los Black Keys con Beautiful People. En las mañanas de la X vamos a hablar de la ciudad colombiana que está en el top 3 de las capitales culinarias del mundo. Uy, ¿quién rico. Sacó la lista? ¿Qué? Adivinen. Bogotá. La revista Forbes. La revista... Bogotá. No. Taste Atlas. Ah, muy bien. Y tenemos una ciudad en el mundo. No, es que la gastronomía colombiana, güey, es demasiado. Ustedes no me van a tener una guerra regional por comida en este país, porque toda es muy bella. Yo amo de todas las regiones su alimentación. Sí. Sí, es rico. Es verdad. Sí. ¿Cuál creen ustedes que es la ciudad? Bogotá. Bogotá. Porque... No. Sí, para mí yo también pensaba que era Bogotá. Bueno, chévere, pero no. Es Medellín. Sí. Ah, bueno, frijolitos. Sí. calentado, arepita. Sí. Pues bueno, como dice Diana, cada región de nuestro país resalta por diferentes platos que exploran al máximo sus productos autóctonos, ¿no? Desde las frutas, algunas verduras, pasando por los tubérculos y los cereales. Pero en la lista, las 20 mejores ciudades del mundo para comer en este momento, a través de Taste Atlas y un portal que se llama Time Out, aparecen varios países representados por una ciudad única. De su gastronomía, en América, África, Asia y Europa son los continentes que más cautivan el paladar de los habitantes de este mundo. En este ranking se tuvieron en cuenta factores como la calidad, la asequibilidad y los atributos que van desde familiar hasta experimental, bien, entre otros criterios. La oferta gastronómica de Medellín logró posicionarse como la tercera, por encima de ciudades como Lagos en Nigeria, Ciudad del Cabo en Sudáfrica o Ciudad de México, entre otras. O sea, estamos por arriba de Ciudad de México. Qué rico. Increíble. No puede ser. Sí, Alejo. Sí, por encima de Ciudad de México. Acéptalo. Hay dos ciudades que están por encima de Medellín. ¿Y son? Una de ellas es ¿Argentina? Bangkok. Tailandia. Ok. La comida tailandesa rica. Es muy rica. Y la otra es la comida de New Orleans en los Estados Unidos. Uy, qué rico. Ahí la comida de New Orleans se come. Sí, lo que pasa es que New Orleans, New Orleans tiene una historia muy interesante porque New Orleans es un lugar donde después de la abolición de la esclavitud, y creo que incluso antes de ella, había un núcleo de afros muy libre. Sí. Estaban, entonces, además de eso, había una diáspora importante de gente de Francia, si no estoy mal, de franceses. Entonces, de ahí salió, de esa hibridación salió una comida llamada la comida Cajún. Entonces, Cajún. Sí, de Cajun food, es Cajun, gastronomía Cajun. ¿Eso es y, con salsa, por alguna salsa? Eso tiene que ver mucho con que, bueno, hay mucha comida de mar, mucha comida de mar. Sí. No, pero tienen cosas muy propias, muy autóctonas, muy como de allá nomás. Y ahora, pues todo lo que se destaca en la comida Cajún es muy de mar, pero también tienen unas cositas muy, muy ricas. No, hay en, ¿cómo se llama? En Netflix hay un documental sobre comida de New Orleans. No. Muy aromático. No. Esa comida es muy aromático. Muy rico. Sí. No. Es una cosa muy bella. Yo no tengo cómo explicarlo porque lo único que medio tengo así como de frente para hablar es el gumbo. El gumbo que es como una sopa llena de frutos de mar. Es una cosa muy deliciosa, pero a mí, yo no soy muy bueno con la comida de mar. A mí me cuesta mucho. Yo me voy hinchando. Pero sí, a mí se me va hinchando un pedazo del labio, luego la garganta se me obstruye. Se llama alergia, Alejandro, tienes que tener cuidado. Se llama alergia, no la puedo lograr. Pero uy, New Orleans, ese es un camino que no he transitado en la vida y que sueño algún día poder transitar. Pero ayer estuve comiendo acá, en Jamaica. ¿Qué se come allá? Aquí hacen un adobo muy especial en el pollo y en el cerdo. Ya, qué rico. Uy, muy bien. Sí, es un adobo que se llama jerk. J-E-R-K. Claro. Sí. Entonces sirven el jerk chicken y sirven una sopa, como de carne, ¿cómo se llama eso? Como de lomo de carne. Uy, con papa. Sí. Con verduras. Es súper espesita, es un caldito, es como un goulash, pero un poquito más líquido. Okay. Y lo adoban con este jerk que está hecho con un pimentón habanero. Uy, que yo delicioso. No sé si usted es un pimentón de campanita que se llama el Scotch Bonnet. Sí. Ese Scotch Bonnet Pepper, ese lo venden en la plaza del 7 de agosto. Ah, bueno. Es pequeño, es súper picante. Viene rojo y viene amarillo. Uh-huh. Y adoban eso en un montón de especias. El jerk tiene un montón de especias que yo he intentado hacer jerk en la casa. Sí, me quedó muy picante. Una vez hizo. Sí. Ah, yo le mandé a usted, ¿cierto? Sí, que claro. Consiguió los pimentones y toda la vaina. ¿Y cómo le quedó? ¿Bueno? Bueno, quedó bueno. Sí, entonces este adobo es original de aquí, y utilizan un montón de polvillos muy, muy sabrosos. Utilizan pimienta, utilizan páprica, utilizan pues sal, por supuesto, ajo, pero pues lo más importante es el pepper, es el ¿cómo se llama? El scotch bonner. Sí. Y queda, o sea, la carne queda como si usted lo hubiera adobado en un poquito como de tierra fresca, o sea, queda como cafecita. No, el mire. Color. Sí, el color. Ah, bueno, no el sabor. El color. Entonces, no. La carne. No, el sabor es uy, qué rico. Como no, entre no ácido. Sí. Ya. Me dolió el estómago. Y lo sirven con un arroz con frijoles. O sea, los frijoles quedan como con una tinta cafecita de los frijoles. Claro. Sí. No, es pero potente la comida. Sí, claro. Carne, frijoles, arroz, de yo, todo. Sí, yo ayer me empaqué. Con razón, ayer, es que ella es el hogar. ¿Qué? Yo ayer me empaqué un cerdo con jerk chicken, con dos platicos de coleslaw, con unos frijolitos, qué rico, con una sopita. Y luego me empaqué el pollito. Porque. Pero estás aguantando hambre. Te voy a decir Alejandro, te voy a decir una cosa. Que los digas en diminutivo pollito. No lo hace más pequeño, ¿no? No. Se los juro que no fue. Yo lo digo así porque no era una ración muy grande. No, tú lo dices porque le tienes cariño y le hablas desde. El pollito. Un pollito, un cerdito. Pero no es que sea menos. Él come porciones generosas. Es que si uno generalmente se come uno de los dos. Sí. O cerdo. O no, es que él baja el cerdo con el pollo. Sí, y los frijoles, Dios mío. No, en serio. Bueno, sí. Qué rico. Pero una belleza, una bueno, belleza. Chévere, rico. Es una cosa muy bonita, muy bonita. Y ya después como que comimos otras cosas que son pues, ya no tan típicas. Bueno. Ya no, claro. Ya comimos y dije, no, man, esta semana, lo que queda de esta semana va a ser mi vida en el mundo del jerk pork y del jerk chicken. Ahorita les mando la receta con la que hice el jerk pork. Bueno, entonces Medellín. Sí, está bien. El Test Atlas. Tercera ciudad entonces de el mundo con una buena gastronomía. La primera es New Orleans, la segunda Bangkok. Bueno. Ahí está. Será comer Medellín. Qué rico. Destino gastronómico importante. Son las 9:44 minutos. Ahí estaba Nelly Furtado con Say It Right junto a Timbaland en Mañanas de la X. Son las 10 de la mañana en punto. Linkin Park regresa a Colombia el próximo 25 de octubre después de un exitoso debut el año pasado que dejó una huella imborrable en la escena musical colombiana. Linkin Park regresa a Bogotá el próximo 25 de octubre para presentar todos sus clásicos y su celebrado álbum From Zero. Así que aseguren las entradas para el concierto de sus vidas en Ticketmaster.co. Son las 10 de la mañana, un minuto. Linkin Park en Colombia el próximo 25 de octubre, que presenta la siguiente canción, su primer gran éxito en la radio de rock en el mundo. Esto es One Step Closer en Mañanas X. I'm about to break. Ahí estaba Linkin Park con One Step Closer, cumpliendo su promesa. Van a regresar a Bogotá, la primera ciudad sudamericana en verlos volver. El nuevo escenario Viva Claro Distrito Cultural va a recibir a una de las bandas definitivas de la historia el próximo 25 de octubre. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.co. Dirty, pues de vuelta los Linkin Park a Bogotá. Y además porque se nota que la gente y el público colombiano los adora. Entonces llegan a la fija. Llegan sí, con toda, ¿no? A su público, claro. Es un público que responde, es un público que se porta muy bien con este tipo de agrupaciones y también es este lugar en el que vamos a ver cómo le va al escenario nuevo. Sí.